Y ahora vamos a escuchar de fondo un tema muy particular también de un ícono musical para nosotros muy importante, que desgraciadamente el ser humano es así. Yo creo que nosotros lo vamos a valorar recién cuando se muera. Tenemos a Charly García. A ver, Charly, ¿no? En Raros Peinados Nuevos. Porque vamos a ver el tema de peinados, vamos a tener de fondo Raros Peinados Nuevos de Charly. Ojalá en vida le demos honores a esta persona. Se han dado honores a tantas otras que no se lo merecen, y a esta persona que ha dejado tanto a lo que es nuestra cultura, todavía no se le ha reconocido. Es decir, en ningún lado supe que le han dado una llave de la ciudad, algún título honoris causa. Es decir, y se lo merece, se lo merece. Bueno, vamos a ver ahora esta cuestión de los peinados y lo que tiene que ver esto para el ser humano. En principio vamos a tocar de lo que se tiene, las culturas milenarias, ¿no? Comencemos con Egipto. Las mujeres nobles tenían cortado el cabello cerca de la cabeza. Es decir, era tipo como un carrecito. Pesadas pelucas de negros rizados o trenzados. Y eran adornadas con ornamentos de oro de marfil o de marfil, o de pelo también. El hombre generalmente estaba rapado o afeitado y llevaba una rígida barbilla en ocasiones, que nosotros a veces lo vemos en dibujos o en la tumba de Tutankamón. Esa barbilla muchas veces no era real. Vamos a Grecia. La mujer de cabello largo y se tiró atrás el cabello como en un moño o como en una cola se hacía. Muchos de los cabellos los tenían con rojo y se espolvoreaban con polvo de oro. A menudo se adornaban con flores frescas y también lo enjollaban. A todo ese adorno lo enjollaban. En el caso del hombre, se cortaba el pelo o lo tenía afeitado. Pero no siempre, de vez en cuando. Para el caso de Roma, se tenía una cierta tendencia de seguir los estilos griegos, y las clases altas utilizaban rizadores de pelo y polvo de oro. Estas cuestiones de pelo rizado se ven mucho en las esculturas. Las mujeres a menudo tenían teñido el cabello de rubio o usaban pelucas hechas de pelos de esclavos. Más tarde se hicieron más peinados con el pelo rizado, adornado y firme, y aplicado en la parte de arriba de la cabeza. En el oriente, en las comunidades musulmanas, el caballero tradicionalmente oculta su cabellera al público. Por eso usa turbantes, y en el caso de las mujeres usaban el velo tradicional, ocultaban generalmente todos. Muchas de ellas tenían el pelo corto. En China, las niñas solteras suelen llevar el cabello largo y trenzado, mientras que las mujeres lo peinan y se hacen un nudo en la nuca. Es decir, todo está en tipo cola, rodete o nudo, que vamos a ver más adelante estas cuestiones que son los peinados. El régimen manchú de la época dictó que los hombres debían afeitarse la parte frontal de la cabeza, y la parte de atrás llevaba el pelo largo y trenzado, atado en un listón negro de seda. Esto nosotros lo vemos también, lo podemos ver en películas, o yo les aconsejo Mulan de Disney, que es espectacular, donde ustedes van a ver cómo vestían los chinos, cómo se arreglaban el cabello los chinos. En Japón, el hombre era afeitado en la parte frontal, pero se mantuvo la parte trasera, pero a manera de cola de caballo. Era diferente al de la China. En el caso de la China era muy poco en la parte de la nuca y lo ataban. Durante la Edad Media, las mujeres tenían el cabello largo y suelto, más o menos por el siglo XVII. Se empezaron a usar ciertos barridos de nuca, de las patillas, y se adornaban con gemas y peines. Y ahí también, es decir, en esa época una de las cosas que aparecen es el estilo de la geisha, que ya vamos a verlo en profundidad. En África, debido a las diferentes costumbres tribales, los peinados africanos fueron muchos y variados. Por lo general significaba estatus. Los guerreros masáis, vinculados en el frente, se hacían como diminutas trenzas. Mientras que el resto le permitían que llegue a la cintura. Los que no eran guerreros y las mujeres se llevaban sus cabezas afeitadas, y muchas tribus se teñían el cabello con una tierra roja y grasa. Incluso se ha llegado a usar estiércol de animal. Este complejo estilo de las mujeres era porque participaban en rituales, y el pelo estaba trenzado también. Y si no, se utilizaban conos. Esto en una época, yo recuerdo que se utilizó el conito para poder hacerse las colitas. Y otra de las cosas que se han llegado a hacer en estas culturas africanas es una quema de la parte superior, y se adornaban con huesitos con agujitas de hueso. En el caso de América, los indios americanos nativos fueron divididos en sus cortes de pelo. Esto nosotros lo podemos ver más que nada en muchas películas norteamericanas, por sobre todo en películas norteamericanas. Los de la costa este tenían totalmente la cabeza rapada, a excepción de una cresta o pelo a lo largo de la corona. Eran, digamos, el ejemplo de los Sioux, era una especie de punk. Mientras que los indios de los llanos, tanto los hombres como las mujeres, los llevaban recogido largo y con trenzas, adornados con plumas. Más al sur, los incas a menudo llevaban el cabello corto, mientras que las mujeres aztecas sus cabellos trenzados entrelazados con tiras de tela. La nobleza maya, a pesar de tener la cabeza rapada, se puso adornados tocados. Ya para el siglo XV, en el Renacimiento, porque acá lo que tenemos que empezar a considerar es que cuando empieza la expansión ultramarina de Europa, la cultura europea empieza a incidir en las demás culturas, y entonces se producen estos grandes cambios culturales. Por eso, en esta época, las mujeres especialmente llevaban algo que se llama el desplume. Observen al final del programa que hay un chiste que habla justamente de lo que es el desplume. ¿En qué consistía esto del desplume? La parte frontal, porque querían que de alguna manera que se vea mayor frente, era depilada. Se sacaban pelo por pelo de la frente, pero más arriba de la frente. Y luego se ponían unas especies de peluca. Fue una práctica muy común en Europa. Mientras las señoras de clase alta de Italia preferían cubrir el cabello con enjollados turbantes y gorras. También los europeos del norte se sentaban al sol. Fíjense qué cosa tan particular, porque creían que el cabello se blanqueaba. Y el blanqueo este se realizaba también utilizando azafrán o pieles de cebolla. Increíble las cosas que se hacían en esta época. Es decir, ahora mismo, bueno, se usa hasta papel crepé para teñirse. Yo sé de muchos que lo han hecho. Para el siglo XVI, que es la época isabelina, la época de la reina Isabel, ella fue el principal ícono para las mujeres, y estableció una tendencia en la época. Debido también a sus particularidades, ella era de una tez muy blanca, de lirio blanco le decían, y el cabello era rojizo, era color esta mujer. Entonces esto se estableció en todo el mundo, y fue una moda que se impuso, que eran reemplazadas justamente con mucho polvo blanco para la cara y rojas pelucas. Para el siglo XVIII, ya empezaron a preponderar las pelucas. Eran pelucas muy decoradas, muy bien armadas y hasta con rizos. Las pelucas de la época, si nosotros observamos algunas fotos, estaban llenas de rizos, de bucles, muy, muy elaboradas, muy trabajadas. Para los hombres también las había, y hasta preponderantemente de colores negros. En algunos casos, las mujeres los decoraban con plumas, con arcos, con guirnaldas, y hasta en algunos casos extremos, hasta han armado jaulas en su cabeza para tener pájaros, entre otras cosas, ¿no? Pero después de tanto glamour y llegar tanto al extremo, pasamos a la era victoriana de la reina Victoria. Ya en esta época empieza a ser más moderado y más puritano el tema de la visión de cómo arreglarse el cabello. No se abandona totalmente el tema del maquillaje, pero se hace un énfasis sobre lo natural. Y lo que se buscaba, por sobre todo, era mucha higiene. El cabello tenía que verse brillante y muy saludable. De hecho, se lo peinaban mucho. Y se lo suavizaban con aceites para tenerlos largos y rizados. Y a veces se hacían ciertos cortes en flecos. Otra de las cuestiones eran atarlo y trabarle algún peine de marfil o de color negro, así como con lo que sería un peinetón, una peineta. Y también más adelante de lo que es esta época se llegó a hacer un trenzado. Y se combinaban con pesadas boinas que se ponían desde la nuca. Pero por sobre todo lo que se hacía hincapié era a la pulcritud, y el cabello en cierto modo lo tenían ciertamente suelto. Hasta en un momento habían sido consideradas vulgares por esta sencillez. En el caso del hombre lo mantiene corto y la mayoría llevaba algún tipo de bigote, barba o patillas. Acercándonos más a lo que es nuestra era, uno de los grandes cambios se da en 1920. Ya se abandona este tema del puritanismo victoriano y emerge la cuestión del pelo corto o trabajado de una con un ondulado y ciertos estilos. La cuestión es que está vinculado a la nueva independencia que logra la mujer, debido a que empieza a trabajar, a tener más salida, tiene acceso a los cines, al teatro. Entonces ve las superestrellas de la época y empieza a copiarlas. En aquella época se usaban mucho los gorritos, el peinado corto y los gorritos para las mujeres. Es lo que se conocía también como la Belle Époque. En el caso de los hombres lo sigue manteniendo corto, pero empieza a usar brillantina o aceites perfumados para peinarse. Ya en la década del 40 se hizo más fuerte esto de seguir a los ídolos de la pantalla. Lógicamente con una énfasis sobre lo femenino. Las mujeres en esto marcaban mucha tendencia. Y se hacían peinados con suaves rizos que caían sobre los hombros, que eran naturalmente largos, ondulados y muy natural. Eso era muy popular para esa época. Las mujeres también, como seguían teniendo un importante espacio y tenían un accionar destacado dentro de la sociedad, ya estaba dentro de las fábricas, por una cuestión de practicidad, entonces al pelo no se lo trabajaba tanto, sino que se practicaba más la cuestión de esto del rodete, que se podía hacer un rodete en la nuca o si no a ambos lados de la cara, así sobre las orejas, o lo cubrían con un pañuelo. Esta cuestión se debía a la practicidad que se necesitaba para la época y para el hecho de que la mujer estaba dentro de las fábricas, que era una parte componente de lo que eran las fábricas. Acordémonos que para esa época estábamos viviendo grandes esplendores fabriles. Por otro lado, nos vamos hasta la década del 50, luego de la posguerra, es como que el glamour se hace popular. Y lógicamente tiene mucha incidencia lo que es la cultura mediática y aparece como una figura de la diosa doméstica. Porque la mujer ya tenía un papel muy importante dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo hacer que esta persona sea inmaculada en su trabajo y también cuando esté libre? ¿Cómo hacer para que el cabello pueda tener esa expresión de la diosa inmaculada? Entonces, una de las cuestiones que se hacía era... Se atacaba mucho al cabello en sus tratamientos, en sus peinados, en los rizos, en el hecho de usar los secadores, el peinado, que cabellos largos y muy armados, un peinado muy armado. Y la mujer empieza, justamente por esta cuestión, a visitar los salones de belleza más o menos una vez por semana. Imagínense las consecuencias que empezaban a tener sobre el cabello las chicas. En el caso de los hombres también empiezan a copiar a los iconos de la época, los artistas de la época. Yo les puedo nombrar algunos, como James Dean, Elvis, con sus jopos. Y aparecen también las patillas, o se hace moda el tema de las patillas. Nosotros tenemos que entender que en un principio estuvimos, por la expansión ultramarina de Europa, todo un contagio de moda europea. Y después, por una cuestión de lo que es la preponderancia de Estados Unidos y su cultura, cómo se impregna también en todas las demás culturas. Y en estos casos, a partir del 20, vemos cómo Estados Unidos, con lo que es su cultura, va incidiendo en el resto del mundo, por lo menos la mayor parte del resto del mundo. Y es más, algunos lugares que no pueden, desean también así poder vivirlo. Vamos a 1960. Acá es como que en esta década el tema de los peinados complejos empieza a ser dejado de lado. Porque la mujer se encuentra muy comprometida con su trabajo y entonces tiene que adoptar un estilo más sencillo. Fíjense que antes era tremendo, en la década anterior, cómo mantener ese pelo con ciertos tipos de trabajo que ella hacía. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a aparecer los partidarios de los peinados con pelo corto, o si no, peinado hacia atrás, o peinados con spray. Se abandona el pelo largo y se lo tiende a llevar más suelto, o una simple cola de caballo. También en esa época que aparece el hipismo, las mujeres lo tienen directamente suelto y largo y adornada con flores y con otro tipo de ornamenta. En esa época el color que se define por autonomía ya es el rubio, donde aparece también ese dicho que dice los hombres las prefieren rubias. Y en el caso de los cabellos que son un poco más oscuros dentro de lo que son las gamas del rubio y los castaños, tenían un tratamiento muy especial. Fíjense que nuevamente aparece el tema de los tratamientos sobre el pelo con jugo de limón y sol. Pasemos a la década del 70. ¿Recuerdan Los Ángeles de Charlie? Bueno, eso es un icono muy particular de cómo se usaban los pelos en aquella época, los peinados en aquella época. Yo recuerdo que estaba muy enamorado de Jerry Ladd. Muy enamorado de Jerry Ladd. Hasta el día de hoy. Me encanta esa rubiecita chiquita. Es mi estilo. El asunto es que había hermosas chicas en esa serie. Y ellas fueron el reflejo. Y también fijaron tendencia. ¿En qué consistía? Eran rizos de caída libre, suaves y largos. Y se complementaba con la piel bronceada y los labios brillantes. Tenemos que entender también que esa época fue una época que se quiso imponer a Estados Unidos con lo que fue la moda disco, también muy representativa de lo que es este estilo. Esto hacía que, como era muy natural el tratamiento del cabello, si bien no pasaba lo que pasaba en las décadas de 50 y de 60, pasaba por otro lado el hecho de los costos del mantenimiento del cabello, es decir, por el lado de lo natural. Entonces se comercializaban ciertos productos que eran a base de plantas, de extractos de hierba, y también en esta época aparece como una respuesta a lo que era esta moda, el movimiento punk. Y el movimiento punk consiste justamente en todo lo contrario, en pararse los pelos, ponérselo de punta, teñírselo de colores muy fuertes, muy vivos, colores fluos. Se usaban también, yo recuerdo, aerosoles con cierta tintura que lógicamente se iba con un lavado. Y hasta en otros casos se producía cierta zona rapada y se tatuaba. Fíjense qué contraposición, porque además el movimiento punk se gesta en Inglaterra, y en contraposición a esto que nos dictaba una cultura, otra le responde con algo totalmente diferente y lógicamente revolucionario, porque es muy contestatario. En este sentido también tenemos que entenderlo lo que fue el movimiento hippie. El movimiento hippie también tenía estaba vinculado con estas cuestiones. Yo quiero traer a colación una de las particularidades de la vida de Salvador Dalí. Él, cuando se pelea con sus padres y se va muy joven, una de las cosas que hace como protesta es cortarse ambos lados del pelo de su cabeza, y le queda como una cresta. Es como lo previo al punk. Fíjense cómo él, a través de su pelo, realiza una protesta. Es decir, nosotros estamos viendo todas las generaciones cómo a través del pelo dan un mensaje. Vamos a la década del 80. En este caso, hay menos limitaciones y un poco más de libertad en elección de estilos y tendencias. Es como que uno, en la época del 80 ya hay más posibilidades de elegir. Uno es más libre y no necesariamente tiene que ir detrás de un modelo, sino que hay varios modelos. Las variantes son muchas. De hecho también es como que comienza los primeros indicios de lo que es la globalización, y entonces uno empieza a ver que hay diferentes estilos para tratar el cabello. La cuestión es que aparecen muchos cortes, básicamente el peinado lo que tiene que reflejar a la mujer en esta época es cierto control, debido a que la vida de la mujer es muy agitada. Fíjense cómo dentro de la humanidad, cómo en un momento determinado la mujer termina teniendo esta hegemonía dentro de lo que es el tratamiento de su cabello. Yo lo que no pude encontrar fue un tema de Sumo que se llama La Rubia Tarada. A mí me gustaría que ustedes lo... Ah, ¿lo tenés, Leo? Ah, bueno, ahora termino, lo podés poner, búscamelo por favor. Bueno, La Rubia Tarada es un reflejo claro justamente de esta época, porque la rubia, a él se le acerca una chica una vez y le pregunta: ¿por qué te pelaste? Y entonces Luca Prodan le contesta: por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Ahora la vamos a escuchar ese tema, lo vamos a disfrutar un rato, pero vamos a la década, ya lo que es el 90 y lo que es nuestra década misma y las particularidades. Ya acá realmente todo es aceptable en esta época. A partir de los 90 todo es aceptable, y es más, conviven todos los peinados, todo, que ya los vamos a ver en el siguiente bloque, vamos a ver todos los peinados. También fueron muy populares los cortes cortos. ¿Se acuerdan cuando a Araceli le cortaron el pelo? Es decir, hay un tema del Gordo Casero que me encanta, que habla justamente de eso. Dice: pero vino Giordano y te lo cortó. Porque dice: me encanta tu pelo bañado en sándalo, y vino Giordano y te lo cortó. Fue la época donde se empezó a usar mucho el pelo corto, también variantes del carré, o lo que sería un carré un poquito más largo, como en el caso de Meg Ryan y así. Y también se le dio espacio a lo que era el pelo un poco desordenado, y el color ya preponderantemente fue el rubio. Aunque si uno recorre lo que sería un stand, una góndola que tenga que ver con las tinturas, hay una gama impresionante, y lógicamente no cualquier pelo puede tener una tintura determinada, y no cualquier piel tampoco, pero uno lo puede hacer de coloración y se puede teñir. Pero bueno, lo que pasa que en esta época hasta los que pertenecen a los de piel negroide también se han teñido de rubio, especialmente los artistas, los músicos, los jugadores de básquet, no sé si hemos visto los jugadores de fútbol. ¿Cómo se empezó a imponer este color como un color tan particular, ya viniendo lógicamente desde Marilyn hasta los días de hoy? En definitiva, bueno, esto es un breve resumen de lo que pude rescatar de este estudio que hice sobre el tema de los peinados y el pelo en las mujeres y en el hombre a través de las épocas. Así que los dejo con Luca Prodan y otros temitas más. Les digo, miren, le voy a... el de Gloria Trevi, el pelo suelto, porque es justamente también de las últimas épocas. Y después un pedacito de Te suelto el pelo. Eso es un tema de Wisin y Yandel. Fíjense que son distintos ritmos. Primero vamos a poner de Sumo, el estilo tan particular de Sumo. Vamos con Gloria Trevi y un tema muy particular que podría entrar dentro de lo que es el rock. Y Te suelto el pelo, lo que es el reggaetón. Así que vamos a ver, quizás los cortemos, porque no sé si me va a dar el tiempo, y pasaremos luego a lo que tiene que ver con los peluqueros y los peinados que hasta el día de hoy conocemos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Mi sociedad, me espero de hoy.